Mae Mae Pupeñi Pulamien, a la sociedad consciente. El día 17 del 10 del 2022, del territorio del Remulasquén, del Huichafa Rafael Abuelien, hacemos un llamado urgente a seguir organizándose, haciendo diferentes acciones, en acompañamiento de cuidado del Rehue, espacio ceremonial sagrado. Seguimos dispersos y firmes en el territorio. Pucona, Puguchafe, Pulamien. Sigue el hostigamiento por parte de las fuerzas represivas y el territorio sigue siendo militarizado. Hacemos responsables si haya algún herido o muerto al gobierno provincial de Arabella Carrera, al gobierno nacional de Alberto Fernández, al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y a la jueza Silvina Domínguez y al Yanacona traidor. Seguiremos firme con el Nehuen de los Coifiquecheyen, del Huichafeyen, de los Puñen, Punehuen y con la fuerza espiritual y natural con la que luchamos. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua.